Jornada, la de este lunes, como les comentábamos en el arranque de la mañana, en la que de nuevo es necesario que entre todos nos volquemos con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz. Van a estar esta tarde-noche por nuestra localidad en la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados, como es habitual. Es una visita extraordinaria, por eso estarán durante dos jornadas. Vamos a insistir mucho en ello para que no lo dejen para mañana. Mañana no van a estar por aquí los equipos móviles. Es solo esta tarde-noche y, como siempre, es muy importante la colaboración, la solidaridad de los ubriqueños y ubriqueñas. Vamos a destacarlo junto al responsable de promoción del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, Antonio Chacón, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos para recordar. Seguro que, bueno, cada vez que hablamos lo comentamos, ¿no? Siempre, desde luego, es necesario la aportación por parte de todos. No sé en qué momento se encuentran las reservas a día de hoy. Pues estamos prácticamente igual a 50% de nuestra reserva de sangre, de nuestro stock de sangre. La población tiene que saber que incluso la sangre caduca y la necesidad es continua en todos los hospitales de la provincia de Cádiz, de Ceuta. Y bueno, pues en este sentido, pues animamos a los ubriqueños que se acerquen esta tarde como jornada especial o extraordinaria de 5:30 a 9:30 y nos ceda ese líquido vital tan importante como las fechas que se aproximan, que es el periodo de vacacional de, ¿sabes? Entonces tenemos que tener una reserva suficiente y bueno, pues hacer el mayor acopio de donaciones de sangre posible. Es lo que te iba a comentar, Antonio. Estamos ya, bueno, hemos inaugurado el mes de junio. Se acercan las vacaciones más generalizadas para todos. Así que siempre que hablamos de este tipo de periodos son complicados para el centro de transfusión porque, claro, esto supone la movilidad de las personas, no están en sus domicilios habituales y, por tanto, eso se deja notar en lo que son las donaciones, ¿no? Sí, efectivamente, es muy difícil comunicarse con ellos para comentarles las colectas y animarlos en las fechas de verano, porque, como bien ha dicho, hay un aumento de desplazamiento de donantes habituales a sus lugares de vacaciones, y también muy importante porque ahí hay un cierre de determinadas colectas habituales en centros educativos y en empresas, que eso prácticamente va a venir ya a principios de julio. Entonces, bueno, pues entre eso son dificultades que nosotros nos encontramos. Y también otras muy importantes, el fuerte calor que hemos tenido, incluso prácticamente la semana pasada, en este fin de semana, ha sido muy fuerte las condiciones climatológicas, que eso hace que muchos donantes no vayan a donar. Y bueno, a todo esto hay que sumar el hecho de que todos conocemos lo que ocurre en verano en nuestra provincia. Descienden las donaciones o se complican, pero es que contamos con una población que se triplica o desde luego se multiplica varias veces con la llegada de muchos turistas. Sí, efectivamente, una población aproximadamente de 1.200.000 habitantes, según los datos del Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía, aproximadamente. Pero se va a poner seguramente los meses fuertes, julio, agosto y en menor medida septiembre, se va a poner 1.700.000 habitantes. Entonces eso implica mayor movilidad por parte de los usuarios, de las personas, y con ello puede traer consigo pues más probabilidad de que haya un accidente y cualquier otra cosa. Y también hay que atenderlo a nuestros servicios de banco de sangre a nivel hospitalario. Todos los hospitales, bueno, pues tienen que tener ese servicio para atender a todas estas personas que vienen aquí a esta provincia, más los que son de aquí de la provincia de Cádiz. Hay ciudades, bueno, que todos conocemos, evidentemente, en la costa, donde es, de luego, la población es muchísimo mayor en este periodo. Bueno, pues todos ellos son factores que influyen y que tienen que hacernos, darnos ese empujoncito para acudir esta tarde-noche a donar. Es importante que las reservas estén fuertes y es importante también, Antonio, recordar que es fundamental de cara al futuro contar con nuevos donantes, ¿no? Que se vayan incorporando a lo que este ciclo de donaciones, ¿no? Sí, efectivamente, como usted bien dice, pues es muy importante y es un objetivo de la red ampliar la masa de donantes nuevos y sobre todo que tenga un perfil de edad menor de 31 años. Ya lo hemos comentado en otras entrevistas, que el perfil que más dona en Ubrique, en este caso, porque tengo los datos aquí delante, está entre 41 y 60 años de edad. Y bueno, pues esto, cuando llega a los 65, pues estos donantes no podrán donar por ley. Entonces, si no se va metiendo donantes nuevos en nuestras bases de datos en Ubrique, en torno a la Sierra de Cádiz, como en toda la provincia y en Ceuta, pues vamos a tener un problema a largo plazo muy fuerte de incorporación de donantes y de donaciones de sangre para transfundir a los enfermos. Por todo ello, animamos a todos los donantes nuevos que quieran hacerse donantes de sangre, que no hayan donado, que no pasa nada. Si tiene buena salud y tiene mayor de 18 años, bueno, pues que se acerque esta tarde a la colecta en el edificio del mercado, en la tercera planta, y bueno, pues allí la atenderemos y nada, pues que sepa que su sangre es vital y le puede servir a tres enfermos. Eso es sumamente importante. Hay que intentar entre todos procurar cambiar esa tendencia, ¿verdad, Antonio?, de la que venimos hablando ya desde hace meses, años, de un descenso en cuanto a donaciones, en cuanto a número de donantes. Claro, si a esto se le añade condiciones meteorológicas como ese calor sofocante de estos últimos días, pues la cosa se complica todavía más, ¿no? Sí, lo ha dicho usted muy bien. El calor es un arma aquí que hace que vengan donantes a donar, porque yo lo entiendo, a las 5:30 una calor sofocante, pues no invita a que el donante vaya a donar, o sea, espera a las últimas horas y entonces se forman colas y ya ahí no podemos atenderlo con toda la calidad que nosotros quisiéramos a los donantes, para que tenga la mayor confortabilidad. Entonces, es un hándicap que también contamos. Sobre todo que vaya donante, que la actitud de una persona que quiera donar, que sea voluntaria y altruista. Y bueno, pues este comportamiento pues es muy importante para él y para un reflejo para la sociedad, que tenemos que ayudarnos los unos sobre los otros. Y no hay otra forma que yo conozca de transfusión. La sangre no se puede fabricar y dependemos de la voluntariedad de los donantes, que eso es sumamente importante. De hecho, no sabemos si esa sangre nos va a servir a nosotros, por cualquier motivo, algún amigo, algún familiar, pero en general, ¿no?, a la sociedad va a ser fundamental, porque no se puede fabricar. Hasta ahora, bueno, hasta ahí no han llegado los avances, ¿verdad?, médicos. Ojalá se consiga en un futuro, pero por ahora no es así. Y lo apuntabas al principio, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la sangre caduca también. O sea que lo que se vaya almacenando no se queda ahí para siempre. Y bueno, aparte de las muchísimas necesidades, ¿no?, de los hospitales. Sí. Nosotros estamos para cubrir la demanda hospitalaria de productos sanguíneos. Y claro, la sangre caduca. Le puedo comentar que la sangre prácticamente que entró el jueves de la semana pasada ya no está en el stock, cuando debería estar prácticamente 42 días, en lo que son los concentrados de matriz. Para que veáis la gran distribución de productos sanguíneos a los hospitales. Tengo que comentar que nosotros tenemos 14 grandes hospitales y 9 tienen servicios de urgencias, con lo cual hay que incorporar cero positivo, cero negativo para que puedan tener una normalidad. Entonces, es una provincia que tiene una alta capacidad transfusional en comparación con otras provincias. pero nosotros tenemos que estar trabajando, formando, informando y de las necesidades que tenemos continuas de sangre, de productos en este caso, y animar a la población y que vean que es un recurso vital, ya que vivimos en un proceso de salud de enfermedad, hoy estamos bien, mañana podemos estar dentro de un recinto hospitalario y ser necesitado de una transfusión de sangre o más. Entonces, en este sentido, bueno, pues animar a la población que se constituya como un servicio normal, que yo creo que está normalizado ya en toda España y a nivel mundial, lo que es la donación de sangre. Y que nada, que dependemos de ellos, en planta o en quirófano, en cualquier situación que nos podamos encontrar, en emergencia, en el helicóptero, una transfusión de sangre se lleve a efecto con toda la normalidad del mundo. Pues con ese recordatorio nosotros nos vamos a quedar, y además también insistiendo en que el proceso, ¿verdad?, para donar sangre, pues es menor de 30 minutos, en menos de media hora, estamos ya fuera, ¿no?, en este caso, de esa tercera planta del edificio del mercado. Sí, el proceso de donación de sangre son 5 minutos, reconocimiento médico. Bueno, la persona que quiera hacerse donante de sangre, bueno, tiene que recoger, hacer una ficha de donación donde se le va a tomar los datos de filiación, datos personales. Pasaría el reconocimiento médico 5 minutos, tiempo medio de 5 a 7 minutos. Después, si el médico estima que puede donar, en función de la entrevista médica que le ha hecho, pues pasaría a la sala de extracción y allí los compañeros enfermeros, bueno, pues tiempo medio entre 7 y 10 minutos, lo que es la extracción de sangre. Y luego un refrigerio, se queda allí un cuarto de hora con nosotros, sentadito y tomando un refrigerio, todo lo que quieran, aportes de líquido, que son sumamente importantes para ir recuperando. Y nada, se puede ir a su casa para hacer cualquier actividad normal, fisiológica que pueda. Y no pasa nada. Decirle a la población que no pasa nada después de donar sangre, siempre y cuando esté bien hidratado y haya tomado su refrigerio oportuno. Así que, llamamiento a los nuevos donantes, a los donantes veteranos, podemos decir, pues también, por supuesto, el llamamiento, seguro que, bueno, está claro que les llegan esos mensajes, ¿verdad?, por vuestra parte. En este caso, en torno a lo que es la donación de sangre, aquí no valen respiros, ni treguas, ni vacaciones, ¿verdad? Hay que estar de forma continua porque es algo vital. Sumamente continua. Esto es día a día. Esto no es una actividad que podemos decir, cogemos un mes de vacaciones y no transfundimos a nadie. Si no hay sangre, bueno, pues hay un perjuicio muy grande a esa población que está dentro, población paciente, en perfil paciente que está dentro de los hospitales, que están necesitados de ese recurso vital. Nosotros en planta no podemos poner cualquier otro elemento que sustituya la sangre. O sea, por eso es vital. Y en tal sentido, bueno, pues las personas que tienen cáncer, enfermedades hematológicas, pacientes con anemia, intervenciones quirúrgicas, grandes quemados, bla, bla, bla, podría seguir la lista interminable. Claro. Pues si no tienen este recurso, es malo para salir. Entonces, en este sentido, bueno, pues animar a la población que se acerque. Si no puede donar, bueno, que se acerque y que vea lo que es el protocolo de donación y ya llegará el convencimiento que cualquier otra vez pueda haber y hacerse donante de sangre. Pero que se acerque, que es muy importante y que vea que no pasa nada. Muy bien, Antonio, pues ojalá que este mensaje sirva y que seamos muchos los que nos acerquemos por allí, por la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados, como siempre, ya lo saben, desde hace muchísimos años, pues sí, en esta ubicación, y además en ese horario muy concreto en esta ocasión, porque es una visita extraordinaria, de 5:30 a 9:30, tienen solo este día, hasta que, bueno, pues lleguen otra vez los equipos móviles ya en la visita ordinaria, dentro de un tiempo, pero es muy necesario, así que, Antonio, agradecerte como siempre que nos hayas atendido y seguiremos en contacto, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por la labor que hacéis también. Gracias, un saludo. Venga, un saludo.